aquí es diferente. Aquí es Fox FM 94.5. Tocando tu mente, bañando tus neuronas. ¡Oh! 1900 ayer. ¡Que viva Colombia! ¡Sí! ¡Envigado! Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. A despertar, a despertar, a despertar. ¡Linda mañana! ¡Hay que aprovecharlo! ¡Cielo precioso! Suena familiar es porque era la banda sonora de un comercial de Oco. Uno, dos y tres. Oco me conviene, Oco me conviene con el uno, dos y tres. ¿Se acordaron? Musiquita con un poco de ritmo para animarlos a que se incorporen a la vida, porque esta mañana está preciosa y es de aprovecharlo. Digamos, buenos días, muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Bien, por acá. Fíjate que quisiera ver si, aunque sea unos 10 minutos, pusieras, como el domingo pasado, un especial de Titanes en el Ring. ¿Y eso por qué? Contame. No, recordando viejas hazañas, pues, ¿verdad? Y remembranzas que tú pusiste y uno se acuerda, pues, ¿verdad? Mira, lo vamos a hacer porque hoy tenemos nuestra edición especial dedicada, un día más tarde, al niño que todos llevamos adentro. Cabal, por eso te... Claro que lo vamos a hacer con todo gusto. Ok, pasado buenos días, pues sí, muchas gracias. No, a ti las gracias. Bueno. Vaya, pues... Bueno, después de este relajo musical, pongámonos serios. Esto es Colombia Rock, porque Colombia was rocking this week. Claro, en los titulares. Y una vez más, volvió a sonar Beethoven. La sinfonía número 9 de Beethoven, conocida como La Coral, volvió a sonar esta semana al lograrse, después de más de 50 años de conflicto, la firma de la conciliación allá en Colombia. Y al igual que en su tiempo acá en El Salvador, allá volvió a sonar esta canción. Aquí hasta vino el Puma a cantarla allá en El Salvador del Mundo. Toda Colombia volvió a cantar esto. Parte de la sinfonía número 9 de la Coral de Beethoven, que le pusieron letrita y es conocido como el himno a la alegría. Himno exclusivo de la paz. Con el saludo especial para Colombia, y que se preparen porque ahora comienza lo bueno. Yeah. La canción que Colombia está cantando esta semana, pegando de brincos al ponerle fin a un sangriento conflicto. Y esa misma canción sonó aquí cuando se firmó la paz. Bien me acuerdo, yo estaba ahí, en El Salvador del Mundo, con el Puma. Les estoy dando tiempo para que se relajen y saquen el niño, porque hoy celebraremos el Día del Niño. El niño que llevamos adentro saldrá. Les aseguro, yo sé, los desafío a que se resistan. Yo sé que se los voy a sacar en la siguiente media hora. Bueno, mientras ese momento llega, me voy a acordar del show de Engelbert Humperdinck, porque él allí, en ese su show del domingo, cantaba esta canción en nueva versión con el señor Bocelli. Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Dicen que no sabré buscarte flores, que no podré ofrecerte ningún regalo. Yo he sufrido de mal de amores, y que mi corazón no se ha curado, pero eso no es así, y tú lo sabes. Tú me conoces bien. Lo que yo siento por ti, cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Con se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento. La canción Cuando me enamoro, cantada por Andrea Bocelli, la recuerdo con Engelbert Humperdinck, que tenía su show los días domingo en Canal 2, después de que ese espacio lo había abierto Tom Jones, y luego se hicieron tan populares que la F tenía un programa especial de canciones con Engelbert Humperdinck y Tom Jones, patrocinado por Ad Hoc. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Y con esas trompetas siento como que ya me hace mi película Quentin Tarantino. Bueno, vamos en este instante a abrir el playground, el campo de diversiones para niños. Y vamos a tener allí lanchitas. Podríamos tener un zapato gigantesco como el que había en el campo de Marte. O si no, no puede faltar un trencito. ¡Ah! Hasta lo podemos adornar con góndolas y qué sé yo qué más. Ah, los personajes como el ratón aquel que se llamaba La Chica, creo que se llamaba La Chica de Francisca. Abrimos entonces nuestro playground. ¡Ajá! Para celebrar nuestro día que fue ayer. ¿O no? No se va a poner Grinch. When this old world gets me down and there's no love to be found, I close my eyes and soon I find I'm in a playground in my mind, where the children laugh and the children play and we sing a song. Playground in my mind, in a world that used to be, close your eyes and follow me, where the children laugh and the children play and we sing a song. What we're gonna do. Please.

Una es flaca y otra gorda porque ya comió y luego hasta atrás. Llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. Verás que pasa la A con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E alzando los pies. El palo del medio es más chico, como ves. Aquí está la I, la sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió y luego hasta atrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. Así que eso era para facilitarle las vocales al burrito que estaba llorando y si tenía problemas de matemáticas. Nos teníamos que ir con Enrique y Ana y las tablas de multiplicar. Con esta canción. Y así, con esta canción, cantar y contar, jugar y bailar, todo no podía ser puro, puro estudio. Había que bailar y cantar. Si en la próxima media hora no le saco a usted el niño, uno, me cambio de nombre. Dos, lo mando al destierro. Si te quieres divertir, ven conmigo y ya verás. Tengo un juego para ti, yo sé que te gustará. Pronto tú lo aprenderás. Si te mueves como yo, dando vueltas sin parar, bailarás el hula hop. Se lo quiero presentar. Es un aro de color, tiene un nombre singular.

un poquito de polvitos de campanita y a volar hacia donde está el amigo Félix. Basta con un poquito. Y ahora piensen que tienen alas y a volar con el polvo de las hadas. Vamos a intentarlo solo otra vez. ¡Ya subo! ¡Qué fácil es! ¡Carambola! ¡Ya volamos! ¡A volar! ¡A volar! Vengan conmigo. ¡Vámonos! ¡Al país de nunca jamás! ¿Acaso quieres volar? Piensa en algo encantador, como aquella Navidad en que viste al despertar juguetes de quitar. ¡Volarás, volarás, volarás! Y goza tu corazón por los cielos viajarás, y en tu vuelo de ilusión a la luna llegarás, ya te verás feliz. Las nubes se sentirán libre de tribulación y en el mundo de nunca jamás todos tus sueños lograrán. Sentirás de la eterna ilusión. ¡Vente, mamá! Esta es tu infancia feliz, tu niñez vuelve a vivir. De alegría llevará, la gloria cantará. Ahí es, Ben, la segunda estrella a la derecha. Volaremos hasta que amanezca. Así que si tú quieres volar, piensa en algo encantador. Como por ejemplo aquella Navidad en Noches de Cristal. Y así volarás, volarás, volarás. ¿Y qué tal? Saludemos. ¡Jau! Es más fácil decir a que decir cómo has estado. Y por eso saludando así quieres ir muy fuerte. ¡Jau! Mujeres, no bailar. Mujeres, cortar mucha leña. ¿Por qué decir el la? Indio bravo se casó y esposa linda vio, pero luego dijo a la suegra que conoció. Llegó una chica, lo besó y mi roca se quedó. Historia que les contamos, de vale no agradizamos, nosotros por venir a decir, ya tu más no poder saber. Total, ya volamos al reino del nunca jamás. Nombre que, por cierto, fue aprovechado por Michael Jackson para ponerle a su lugar encantado. Juan, ya solo falta que encontremos al Capitán Garfio, a su contramaestre Smith, que siempre le alertaba. ¡Capitán, el cocodrilo! ¡El cocodrilo! Bueno, es hora de poner el canal. Ya vienen las caricaturas. Y de las favoritas de todos los tiempos. ¡Y aparece! La hora de Larry, Moe y Curly Joe, los tres chiflados. One, two, three. Si esta cancioncita le hicieron su Curly Shuffle. When me and my friends go out in the town, we can't sit still, we can't sit down. We don't like to fight and we don't like to scuffle, but we dance all night doing the Curly Shuffle. Hey Mo, hey Mo. Well, yuck, yuck, yuck, yuck. Yuck, yuck, yuck, yuck. So we never miss a chance. We get up and dance and do the Curly Shuffle. Well, me and my friends love Larry and Mo. We love Curly's brother Shemp and his fat clone Joe. It's such a delight to boogie and hustle, dancing all night doing the Curly Shuffle. Hey Mo, hey Mo. Well, yuck, yuck, yuck, yuck. Comedy classics on late night TV. Those knuckleheads love to get in a scuffle. They push and they shove doing the Curly Shuffle. Hey Mo, hey Mo. Hey Mo, hey Mo. Well, yuck, yuck, yuck, yuck. La canción de Curly, The Curly Shuffle. ¡Sí! El socio de Larry Moe, el colocho rompe almohadas. Vámonos a ver si conseguimos los hongos. Vida, vida. Ya nos podemos meter por el túnel. (Risa) antes del Mario Bros, el pinbolito. Ah, sí, sí, tengo algo del pinbolito. También el Pac-Man. A comer. Jueguito del Pac-Man. Pero antes había sido el pinbolito y cuidadito, se inclinaba demasiado o le pegaba a los flippers, esos que le hacía flip, flip y le pegaba la bola, porque si no se le ponía en tilt. Game over. Nada de eso con el mago de las máquinas traganíqueles, que no veía. Pero, a puro sentido, y por el olor. King Kong, ¡ja! El Mario Bros, el pinbolito, el Pac-Man, ya de los juegos más sofisticados, nada que ver con el escondelero ni el arranca cebolla. Ay, los que fuimos scouts nos ponían a leer sobre Bagheera, sobre el oso Balú.

chino. Ay, ser un niño chiquitito como tú. ¿Quién pudiera ser un niño grande y bueno como tú? Pero sí, qué nervios cuando iba a visitar al Cristo. Que se lo llevó. Ay, Marcelino Panivino. Recuerdos de infancia hoy. Los caballeros hoy. Del Zodiaco. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder. Llegarás hasta el final. Si los sueños se van, recuerdos de infancia con los Caballeros del Zodíaco. Y hablando de infancia, hubo un montón de gente que ahora quien los mira hasta corbata se ponen, y antes no querían dejar la pacha hasta que fueron con el tío Memo. La colita es mía. Sufrió un gran dolor. Inmediatamente lo llevaron al doctor. Chicos, ¿saben ustedes qué le dijo Pulgarcito al doctor? ¡No! La colita es mía. Es mía, doctor. La inyección. No, no, no. La colita es mía. Es mía, doctor. La inyección. No, no, no. Pero la inyección es la solución para que los niños paseaba en bicicleta. Por ir distraído, chocó una camioneta. Y al verlo su mamá, sufrió un gran dolor. Inmediatamente lo llevaron al doctor. Y Pulgarcito le dijo: doctor, por favor. La colita es mía. Es mía, doctor. La inyección. No, no, no. La colita es mía. Es mía, doctor. La inyección. Doctor, mi colita me va a doler. ¡Wow! Y el doctor le dijo: no te preocupes, Pulgarcito, la inyección te va a sanar. La colita es mía. Es mía, doctor. La chanchita fue, la chanchita fue, la chanchita fue. El tío Memo con la chanchita y la tía Bubu, los bochincheros. Bochinche, que es mejor. Somos los bochincheros. hacer bochinche, que es mejor jugando, cantando. Sí, señor. Además de los bochincheros, habían otros personajes. Los personajes que llevamos alegría a toditos los rincones de mi tierra El Salvador. Prontito, Chiraguito, Pizarrín y Tío Periquito, todos de Jardín Infantil. Somos los personajes que llevamos alegría a toditos los rincones de mi tierra El Salvador. Prontito, Chiraguito, Pizarrín y Tío Periquito, todo de Jardín Infantil. No todos iban con Yolanca, porque otros iban con STP. STP, el joven tuerca, ya lo ves, es muy querido por los chicos, en su gran país STP. Favorito, STP, es una luz para luchar, primero en todo y sin rival. Y el amigo de los niños. Nacionalmente esperado, la momia espectral fantasmagórica versus el campeón del mundo, Martín Caralajian. La momia. Luchador sordomudo. Es más fuerte que el acero. Es el paladín de la justicia. La momia protege a los buenos, castiga a los malos. Y quiere a los niños muy tiernamente. La momia es justiciera. La momia. La momia. La Momia. La Momia. Recuerdos de infancia hoy en domingo aquí en 1900 ayer, celebrando con un día de atraso el Día del Niño. Du, du, du. Entonces, identifique, por favor. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. ¡Aló! Hola, don Sergio, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Aquí con mis pantalones cortos, jugando Capirucho, Jax y Yoyo. Ay, qué bueno. Bueno, ya que está haciendo como que de Capitulas Viejas y Anime, yo puse la de Los Caballeros, pero me falta la de Dragon Ball Z. ¿La de quién? El Dragon Ball Z. ¿El Bravo Boy Z? Sí. ¿Cuál es ese? La de Shala, Shala, es de los animes que creo que varios crecimos viendo ese anime. Espérame, ¿cómo se llamaba, me dijiste? ¿Qué? ¿Perdón? Jugaban en el 4. Va, ¿cómo se llamaba? Dragon Ball Z. Ay, Dragon Ball, no te entendía. Vaya, pues ya te voy a poner al Dragon Ball Z. Mientras tanto, vamos a poner a otros personajes que formaron parte de la adolescencia e infancia de muchos. Los Timbiriches. ¡Ómame hasta con los dientes! Destellos brillan en las nubes sin fin. Con

caso de mi vivanza. Madre, cuánime, cuánime. Yo lo hice solita. Y el agallón, mafafas y todos los personajes de los polivoces. ¡Ay, madre! A Pedro y al alegre rebaño. Las vaquitas. ¡Ah, cabritas! Mira el sol, cómo sale por detrás de la montaña. La cabaña ya se abrió. ¡Qué bien! Junto a las cabritas correré. Ponete la fumada, me dijeron. Saludos a Adán José Álvarez Sánchez, que está cumpliendo años, al igual que mi querido y estimado amigo, el embajador plenipotenciario de Cojutepeque en San Miguel, Alirio Guerra. Digo, Mena. Alirio Mena, borrando eso. Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Nunca yo de ti me alejaré. Yo, la, ajá, y esa era la canción que me pidió Edmundo Guso. Programe la canción de Heidi, la que es bien fumada. Saludos desde Santana. ¡Ay! Sandra Lizeth Quijano Bolaños está recordando su infancia y se pone hasta triste de los gratos recuerdos. Gloria Rodríguez. Se quejó Gloria Rodríguez y es la segunda persona que me pone la queja. No te escucho. No sé qué sucede con el enlace. René Osigueda, recuerdo mis travesuras de cipote. Me iba al Pollo Campero, cerca de Canal 2. Ese tendría que haber sido el Pollo Campero. A ver, el que estaba en la parada donde después estuvo las pupusas Margot. Creo que a ese se debe referir, al que quedaba esquina opuesta de la unidad de salud, ¿cómo se llama? La Barrios. Esa. A ver, ¿qué hacía René? ¡Qué vergüenza! Le quitaba la propina a las meseras. Hoy me arrepiento. Tenía un camión de madera en el que me subía y agarraba envión en una bajada. Fui al concierto de Enrique Llana, vi Disney on Ice. En fin, tuve una bonita infancia. Gracias por las remembranzas, Sergio. Ah, ya soy moderno porque me puso, ¿cómo se llama? Slash, numerito, chunchito. Sergio, ajá. Diego Cigarán, saludos también para Lali Alvarenga y también para Daisy Mendoza, el Gabo Carbonero, Claudia Santos, Elizabeth Guandique, Zenaida Maravilla, Francisco José López, entre otros que hoy nos están acompañando, acordándonos de la infancia y de cosas que se atravesaron, como por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del grupo Los Chamos? Esa canción me encanta con el high gloss. Cantaban también sus musiquita italiana, Los Chamos. Me siento solo, espero tu llamada. Sin tus palabras, la tarde se hace larga. Quisiera verte, tenerte entre mis brazos y contemplarte como si fueras mía. Estás esquiva. Dentro de mí. Y si me vas a dejar, más vale que lo hagas pronto, sin más confusiones que destruyan mi amor. Tú. Además de Los Chamos, que eran de Venezuela, estaban Los Chicos de Puerto Rico. Las mismas canciones cantaban. Canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo. Será porque te amo, canta tu ritmo y el pleno mes que estamos. La primavera, será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos. ¿Qué nos importa? Será porque te amo. Bola, bola que va siempre prenalto perme. La música era robada y era una caricatura de la original. Tanto Los Chamos como Los Chicos eran la locura de las adolescentes. Tiempos a celebrando el Día del Niño, y esta era la original de Richie e Poveri. Che confusione sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è l'altro per te. Se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori dentro di te. Un saludo a Roberto Bunio que me puso un inbox y hasta ahora lo veo. Y Roberto pide su favorita de los Titanes en el ring. Titanes en el ring, en el Vale Todo, con la destacada participación de los más famosos catchers de fama internacional que participan de este fabuloso Vale Todo por el cinturón de campeón del mundo que expone su actual poseedor, Martín Caralajian. Se presentan a continuación Caballero Rojo versus Tufi Mehmet. Caballero, Caballero Rojo, es intrépido y real, es valiente y es genial. ti como un gran caballero. La verdad, la justicia es su sueño, y en la lucha ser siempre el primero. Caballero, caballero rojo, es intrépido y leal, es valiente y es genial. Caballero rojo, caballero rojo, caballero, caballero rojo, paladín de la verdad, defensor de la razón. Caballero rojo, caballero rojo. Viene del desierto, trae mucha arena, tu firme, tu firme. Saca mucho pecho, eso es una pena, tu firme, tu firme. Tu firme, tu firme. Dice que es muy limpio, pero juega sucio. Tu firme, tu firme. Sufre cuando pierde, goza cuando pega. Tu firme, tu firme. Baguette, Dan, gracias por el programa especial dedicado al niño, y me dicen que como regresé a los Titanes en el ring, que ponga Pepino. Es Pepino un gran payaso, quiere mucho a todos los niños, es muy bueno y muy gracioso. Es Pepino, Pepino, Pepino. Cuando lucha es muy correcto, nunca pega, nunca se dañó. Es muy bueno y muy gracioso, es Pepino, Pepino, Pepino. La canción de Pepino, y me hacen regresar también a Cricri. Y eso porque, como no está funcionando bien la emisora en el internet, la han puesto ingeniosamente por medio de WhatsApp en conexión con la radio. Y esto va hasta Estocolmo, Suecia. La patita de canasta y con rebozo de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Se va meneando al caminar como los barcos en alta mar. La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darles de comer a sus patitos. porque ella sabe que al retornar toditos ellos preguntarán: ¿qué me trajiste, guaracuacuá? ¿Qué me trajiste, guaracuacuá? Patita como tú, de canasta y con rebozo de bolita, como tú, se ha enojado, como tú, por lo caro que está todo en el mercado, como no tiene para comprar, se pasa el día en regatear. Sus patitos van creciendo y no tienen zapatitos, y su esposo es un pato sin vergüenza y perezoso, que no da nada para comer. Y la patita, pues qué va a hacer, cuando le pidan contestará: coman mosquitos, cuaracuacuá. Y lógicamente, vaya, para los hombres, para los muchachos en su infancia, significan mucho, mucho, mucho, mucho los Titanes en el ring. Y acá, de acuerdo a la pequeña encuesta hecha a través del 22-23-01-72, nos damos cuenta que entre las niñas, grata recordación. ¡Ay! Y esta se llama Sube a mi motora. La prohibida es Súbete a mi moto. ¡Ajá! Encontramos la salida. Paso día y noche corriendo por ti. De mi moto doyme vueltas a tu casa buscando ser feliz. Te hago mil piruetas por llamar tu atención. Y de ruido los vecinos y tu padre ya lo pueden vivir. ¡Aquí va! No dice a mi moto. Sube a mi motora, ella guardará el secreto de dos de los dos. Ah, siempre inmaculada la llevo por ti, la que lleno si decides con cambios bajo la paz de mí. No tiene carga el cel. Antes era cambiarle las pilas. No le tengas miedo, rompe la rutina. Hoy es un buen día y lo tienes que aprovechar. Rompe la baraja, pon tu vida en marcha. Llama a tus amigos, ellos sí te comprenderán. Yeah. ellos sí te comprenderán. En retrospectiva, uy, eran superiores a los chicos, los chamos, los machos, los chuchos, todos eran buenos estos menudos. Y no me digan que no se acuerdan de Valeria Lynch. Buscando estoy a los felinos cósmicos que me han pedido, pero antes. Programa especial de 1900 ayer dedicado a todos nosotros y al niño que adentro tenemos que llevar. patinetas. Inmortal el robot, y siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor hoy puede controlar. El poder, la amistad con Mazinger. ¿Okay? Es el hombre de hierro. Él es nuestro amigo Mazinger. ¿Visteis aquel relámpago? Es el robot gigante Mazinger. Eran chollados esos niños. Rocón con Mazinger Z. La tibia puede volar con Mazinger sobre el cielo azul. Codilla puede nadar con su robot bajo el mar. Mazinger Z es rápido y veloz. Con sus enemigos no hay que dar. Puede controlar la paz con su energía. El poder, la amistad con Mazinger. Gracias a Fernando Díaz también nos acordamos de esta. A ver. Cósmicos. Eran simpáticos esos felinos cósmicos. Yo iba a decir que eran emplumados, pero no, porque eran muy, pero muy peludos. ¿Y quién se acuerda de estas pelos? No tenían. Eran las Nubeluz. Lo que quiero ser cuando sea. quiero ser arquitecto. Yo quiero ser astronauta. Me imagino el antecedente histórico de nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo quiero ser nube luz. ¿Se acuerdan? No. Yo les dije al comienzo de este programa que les retaba a que lo escuchasen sin inmutarse, sin ser afectado por esa lluvia de recuerdos. ¿Quién es el famoso rey del África? África. ¿Quién destruye el mar y planta el bien? ¿Quién es el petado en toda África? Quimba el león blanco justo y fiel. Cuando nos persiguen, cuando hay que pelear, que pelear. ¿Quién protege a todos hasta el fin? ¿Quién lucha valiente sin huir jamás? Quimba el león blanco, el paladín. Bueno, este día ha dedicado el programa más que todo al niño que tenemos todos adentro. Están ustedes en sintonía de Vox FM 94.5 y hay que identificar. Vamos a poner un par de comerciales y luego ya nos vamos a la parte casi final de este programa. FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Además de limpiar tus neuronas, me llamó alguien y me dijo, mira, ponémele Heidi a mi mamá o Candy Candy. Heidi, fíjate que ya la puse, pero la Candy Candy todavía no. Así que para mamá Claudia. Me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Yo te espero aquí y sí, este es mi lugar. Si quieres reír, descubre la alegría de soñar un mundo de aventuras sin igual. Junto a mí, a tu amiga Candy. Si te sientes solo, aquí me están cantando. ¿Qué es lo que me estás cantando vos? Decime. Está diciendo que el Capitán Cavernícola y qué bonito mi perrito de Huckleberry Finn. Ah, ese cantaba, la canción se llama My Clementine, creo yo. Ay, qué grande es mi país. Cada vez cantaba una cosa diferente cuando era el show de Huckleberry Hound y sus amigos. También bueno acordarte del oso Yogi y todo eso. Sí, y el gato Jinx, que era un gato flamenco, y también Dixie y Pixie, los ratones, uno era cubano. Dixie, Tommy Jerry. ¿Verdad? Tommy Jerry. Y Beep Beep, el correcaminos que tenía bien jodido al coyote. Ultraman, pero no me acuerdo si tenía canción, fíjate. Pero eso sí me encantaba. Más que todos los ultras, estaba Capitán Ultra, Ultraman. Ultra 7, pero creo que eso no tenían canción, creo, fíjate. Sí, había otro que yo veía cuando era pequeño que era el Capitán Maravilla y que le decía Shazam, y al decir Shazam se convertía en el Capitán Maravilla. Sí, tenés razón, Shazam, fantasmagórico, ya me acordé también. ¿Verdad? Vaya pues, vamos a ver qué más seguimos recordando, ¿viste? Excelente, gracias y bendiciones para todos. Vaya pues, lógicamente todo aquel que se precia de ser niño tiene que haberse puesto alguna vez una máscara, ya sea blanca, roja, azul, o también haber tenido los muñequitos y los ponía a pelear en el ring. Respetable público, luchará de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Lucemon y el Punto. El Olímpico, Tony Jackson. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario. Se sentía enardecida sin cesar. ¡Pícale los ojos! Voy a poner esta misma, pero con mis amigos, los Flammers, a quienes recuerdo. Ay, pobrecitos, cuando tristemente estaban acá en El Salvador y le quemaron su furgón con sus aparatos. Ya me acordé de los Flammers y en ese tiempo también mis amigos, los Nacos, los Vázquez. ¿Cómo gozamos? Concierto allá por el Mágico González. Nube de gente. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario, Lucemon y el Bulldog. El Santo, el Cavernario, Lucemon y el Bulldog. Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar. Métele la Wilson, métele la Nelson, la cantora y el tiramuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, sácale los frenos, sácalo del ring. Quítale el candado, pícale los ojos, sácale los pelos, ¡sácale! La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaba los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario, Lucemon y el Bulldog. El Santo, el Cavernario, la quebradora, Lucemon y el Bulldog. La sillita. Y la gente comenzaba. ¡El avión! Se sentía enardecida sin cesar. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, sácale los pelos, sácalo del ring. El codazo atómico, como narraba don Miguelito Álvarez los sábados en la noche desde la arena en el 4. Hoy me traje mis pantalones cortos mi yo-yo y el capirucho ya tengo aquí. Al inmoral este, solo chulón andaba. A ver, grita muchacho, grita. Ajá. Lo que más me gustaba, me Tarzan, you Jane. La canción de Tarzan Boy, versión de Espíritu Libre. Mi Tarzan, Eugene, let's make monitos, because that's good, good, good. El inolvidable personaje creado por Edgar Rice Burroughs, Lord Greystock, cuyos padres se cayeron en un avión en la selva y fue criado por los gorilas. Tarzan. Recuerdos infantiles. Yo siempre quería andar en mi casa como Tarzán y mi mamá me agarraba chancletazos. Mono inmoral, ponete la ropa, me decía. Alcanzando las velocidades más altas del mundo. era la presentación de Grand Prix, un anime que salía hasta Niki Lauda, con los carritos de Fórmula 1 patrocinados por Marlboro. Era cuando Marlboro patrocinaba a la McLaren. Ahí salían esos carritos. Este mecanismo es una joya de precisión. Esta es una historia de emoción y velocidad en la que hombre y máquina están involucrados. Bien. Además nos vamos a acordar. Ay, aquí ya me hicieron que me fuese más atrás. Mira, Sergio, ¿no te acordás cuando nos poníamos gorras peludas y que tenían colita porque los muchachos héroes de la frontera estadounidense, esos se ponían y llegaban a la televisión? El show de Daniel Boone, por ejemplo. Daniel Boone was a man, yes, a big man, with an eye like an eagle and as tall as a mountain was he. Daniel Boone was a man, yes, a big man, he was brave, he was fearless and as tough as a mighty oak tree. From the coonskin cap on the top of old Dan to the heel of his rawhide shoe, the rippinest, roarinest, fightinest man the frontier ever knew. Daniel Boone was a man, yes, a big man. What a boon, what a doer, what a dream come a truer was he. Y otro que se ponía también gorrita, así peluda, que aquí las vendían a veces hechas de cuero de ardilla. Me imagino que los pioneros de las fronteras de los Estados Unidos no las hacían de ardilla. Uno era Daniel Boone y el otro, ay, qué triste, cuando fui a San Antonio y fui a ver el Álamo, en donde allí murió uno de mis ídolos infantiles. Born on a mountaintop in Tennessee, green estate in the land of the free, raised in the woods so's he knew every tree, killed him a bear when he was only three. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier, fought single-handed through the Indian War, till the Creeks was whipped and peace was in store. And while he was handling this risky chore, made himself a legend forevermore. Davy, Davy Crockett, the man who don't know fear, he went off to Congress and served a spell, fixing up the government and laws as well. Took over Washington, so I heard tell, and patched up the crack in the Liberty Bell. Davy, Davy Crockett, seeing his duty clear, when he come home his politicking was done. Why, the Western March had just begun, so he packed his gear and his trusty gun and lit out a grinning to follow the sun. Davy, Davy Crockett, leading the pioneer, el rey de la frontera salvaje, que después fue llevada al español. Una, dos, una, dos, tres, cuatro. Pero le cambiaron el nombre de Davy Crockett a Pancho Panchito López. Ay. Nació en Chihuahua en 906, en un tepeyate bajo un ciprés. A los dos años hablaba inglés, mató dos hombres a la edad de tres. Pancho, Pancho López, chiquito pero mató. De las canciones estelares incluidas en el repertorio de La Fiebre Amarilla. Esta es la historia de Pancho Francisco Chico Viento. Nació en Chalchuapa 1903, en un petate bajo un ciprés. A los 2 años ya hablaba en inglés. Mató a 2 hombres a la edad de 3. Pancho, Pancho López, chiquito pero matón. A los 4 años sabía montar la carabina, sabía pulsar. A 30 yardas lo vi apagar un ojo a un piojo y sin apuntar. Pancho, Pancho López, chiquito pero matón. A los 5 años sabía cantar, tocar guitarra y hasta bailar. Y su papá lo dejaba fumar y se emborrachaba con puro mezcal. Pancho, Pancho López, tan fuerte como un león. A los 6 años se enamoró, llegó a los 7 pues se casó. Lo que tenía que pasar pasó y a los 8 años papá resultó. Pancho, Pancho López se fue a la revolución. Y aquí la historia se terminó, porque a los 9 Pancho venía. Y la moraleja de la historia es: no vivas la vida con tanta rapidez. Pancho, Pancho López, viviste como un ciclón. Davy Crockett, the King of the Wild Frontier, convertida al español a Pancho Panchito López. ¡Ajá! A ver si es esto. puros recuerdos infantiles, el Iron Man, en una de sus tantas encarnaciones. Y hablando de encarnaciones, este es otro que bien baila, durante mucho tiempo ha salido en diferente forma. Flash. Ese es Flash Gordon. El que era veloz, veloz, veloz era el otro Flash. A solid costume ejects from his ring. And in a blur of motion, police scientist Barry Allen becomes the Flash, world's fastest human. The Flash, whose speed enables him to vibrate through solid walls and conquer the barriers of time and space in the pursuit of evildoers. The Flash, Scarlet Speedster for Justice. Ese era el intro de The Flash, cuando salía en dibujos animados allá por los mediados de 1960. Ah, y a mediados de los 60 también salió el mejor Batman de todos los tiempos. This is Adam West on the set of Batman and Cabal, Adam West. Robin of the Batman Show. In real life, I'm Burt Ward. Burt Ward. This is Yvonne Craig on the Batman set. Yvonne, vamos a oír a Yvonne Craig. Ese era La Gatúbela. Your responsibility. Please be careful. To be or hey, not. Hey. Remember your responsibility. Please be careful. No, espérame. Yvonne Craig on the Batman set. Remember your responsibility. Uh-huh. Please be careful. To be or not to be a careful driver. That is not the question. That is our responsibility. Drive carefully so that no one will get hurt. Las múltiples encarnaciones también de Superman. Más rápido que una bala. The time we got to the TV series. From another star. Here I am, like a kid out of school, holding hands with a god. I'm a fool. Will you like a little girl shivering. You can see a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings at a single bound. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane, it's Superman. Yes, it's Superman, strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman, who can change the course of mighty rivers, bend steel in his bare hands. And who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper, fights a never-ending battle for truth, justice, and the American way. Esa era la presentación de Superman cuando salía en blanco y negro y decía, más rápido que una bala. Más poderoso que una locomotora. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Puede saltar de un solo brinco. El más alto edificio. Es un pájaro. No, es Superman. Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond. A little girl shivering, you can see. Le tengo que poner un juicio a Superman porque se me había olvidado que me robó mi S. Esa no es S de Superman, es S de Sergio. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. La muy muy, y mira dónde has llegado. Scott, Scott, Scott, Scott, Scott. Mira, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti. Andas diciendo que soy muy poco para ti. Que mereces más, mucho más que yo. Ese de Sergio, Superman. ¿Qué tiene que ver eso con el Superman? Nada. Pero estos son mis cheros, los de Esquina Opuesta. Y su productor también. Así que aprovechando que estamos hablando de Superman. ¡Ay, la puse! Van a disculpar. No pude resistir. Aquí pagas menos. Microondas General Electric, $69. Lavadora Whirlpool, 16 kilogramos, $499. Para lo que la vida te pida, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Box. 9. Las mejores 9. Box. 9. Box 9. Martes. 8 de la noche. Box 9. Box 9. Gracias a Movistar. Elige todo. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo. En 1900 ayer. Tocamos tu música. Tocamos tu mente. Box FM 94.5. En un domingo celebrando el Día del Niño. Más veloz que una montaña, más ágil que un refrigerador, más astuto que un aguacate, es el Chapulín Colorado. Me. Yo. El Chapulín Colorado. Más ágil que una tortuga. Más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, mi escudo es un corazón. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Acabo con el tirano, el criminal y el ladrón. Culmino a todo villano con mi chipote chillón. Calma, calma, que no panda el cúnico. ¡Chanfle! ¡Chanfle! Todos mis movimientos están fríamente calculados. Tarzanes y calimanes le rinden admiración. Batmanes y supermanes le van a pedir perdón. El ribón de alma azul. malhechor desalmado. No contaban con mi astucia. El chapulín colorado. ¡Chapulín! ¡Chapulín! Lo sospeché desde un principio. Se aprovechan de mi nobleza. El bribón de Ana Sucia y el malhechor de Salvando. No contaban con mi astucia. El chapulín colorado. ¡Chapre! ¡Chapre! ¡Síganme los buenos! Celebrando hoy, con un día de atraso, el Día del Niño, aquí en Vox FM 94.5, en el programa especial de 1900 ayer. Estoy seguro que a muchos les he limpiado las neuronas y se han acordado de un montón de cosas. No podría irme sin recordar a un personaje, bueno, este tenía loco a un montón de gente, incluyendo a mis hijos. Cada vez que me daba una vueltecita por algún lado, tenía que traer un muñeco de estos. Incluso, como tenían así manos de intestino, en casa se hizo, gracias a la habilidosa muchacha, con muy buenas manos, un hospital para atender a los caídos en combate. Y esto era en todo el sentido de la palabra, porque eran unos soldados abnegados, los de G.I. Joe. ¡G.I. Joe! G.I. Joe es un escuadrón militar de las fuerzas especiales, entrenado para una sola misión: defender la libertad y evitar que la Cobra, una organización terrorista, domine al mundo. Llegan a través del 22-23-01-72 los recordatorios en calidad de, ¿cómo se llama?, de también reclamos. Hola, hola, buenos días, ¿qué pasó? Contame. Yo, ya se te estaba pasando por alto, ¿verdad?, el aniversario de los Picapiedra, ¿verdad?, número 56. No me digas. ¿Verdad? Tienes razón, fíjate. ¿Verdad? Todos los salvadoreños, pues aún, desde niños hasta los que estamos en la tercera infancia, ¿verdad? Ya lo vemos. Está muy bien. Sí, hay que poner a sí, a los Pedros Picapiedra. Ya para despedirnos, ¿verdad? Claro. Bonito programa. Yo te felicito que todavía tenés tu cipote adentro. Sí, a veces lo tengo tan adentro que me tratan de retrasado mental. ¿Verdad? Vaya, pues. Ay, eso de lo de las propinas, pues eso quedó como travesura. Quedó atrás. Sí, claro. Vaya, está bien, contrito, arrepentido y toda la cosa. Claro, así es. Vaya, pues. Bueno, pues. Gracias, ¿oíste? Cuídate, cuídate, Sergio. Vaya, pues. Ay, nos vemos. Bueno. No se nos va a olvidar entonces, a ver, pa, aquí tiene que estar el Pedro Picapiedra. Aló, buenas tardes, casi, aló. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Te he olvidado la mejor de todas. ¿Cuál? Hawái 5-0, Sergio. Ah, no te creo. Por favor, Sergio. Sí, hombre, y había un Hawái 5-0 reciente, ¿no? Sí, sí, bueno, hay dos, ¿eh? La versión moderna y la versión vieja. Sí, pero la moderna es algo, algo tergiversada. Correcto. Ya no salía cono. Vaya pues, ok. Hey, salud. Salud. Hawái 5-0. con John Lord. Y no sé quién como Cono. Otro reclamo más entonces, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Ajá, me está reclamando también. Sí, Master of the Universe. Master, mira, y hace poco no fue la película de los Masters of the Universe y que pusieron aquella de Waka, Chaka, Chaka, Uga, Chaka, ¿o no? No. ¿No fue la de Masters of the Universe que estaba esa? No, no, no. Seguro, no era una película, si yo la fui a ver. ¿Cómo no, se llamaba? No. No. No. Y mira, y también Mangum P.I. Vaya, ya voy a poner todo eso, ¿viste? Chévere, gracias. Pues. Chaka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka. Yo me acuerdo que se llamaba Masters of the Universe, la película que vi con esta canción, ¿o no era esa? Por favor, corríjanme. Uka, uka, uka, uka, chaka, uka, uka, uka, chaka, uka, uka, uka, chaka, uka, uka, uka. I can't stop this feeling uka, uka, uka, deep inside uka, uka, uka, of me. Chaka, uka, uka, girl, you just uka, don't uka, realize uka, uka, what you do to me uka, uka, uka, uka, chaka, uka, when you hold me uka, uka, uka, in your arms so tight uka, you let me know uka, uka, uka, everything's alright. Qué bueno, tenés toda la razón. A veces se le va. ¿Cómo se llamaba? ¿Me decís? Guardianes de la Galaxia. Vaya, pues gracias. Vos también la fuiste a ver, ¿no? Por supuesto. Vaya, pues gracias. Poneme el tema de Batman, de la que vimos allá por el 68-69. La que puse fue la del 67, que es el más bonito. Ah, pues eso. Vaya, pa. Seamos honradas, Betty. Recibimos lo que merecíamos. Es cierto, Vilma. No teníamos razón de escabullirnos en su reunión de la loca. ¡Hola, muchachas! Muy amables por habernos esperado. No teníamos alternativa. Teníamos que estar de pie. ¿Cómo estuvo la reunión? Oh, muy bien. Excepto por un par de cobardes que arruinaron la iniciación porque se asustaron. ¡Qué vergüenza! Bueno, vámonos, Cuchi Cuchi, vamos a la casa. Buenas noches, Vilma. Buenas noches, Betty. Hasta mañana, familia Mármol. Pedro, Betty y yo hemos decidido que ya no queremos ir a las reuniones de su logia después de todo. Eso es pensar con sensatez, Vilma. Las mujeres no van de acuerdo con las logias de hombres. Por cierto, ninguna mujer ha puesto jamás un pie dentro de la logia, ni jamás lo pondrá. Bien por ustedes, Pedro. Bueno, me voy a dormir. Que descanses, Vilma. Buenas noches, Pedro. Y un feliz Ak Ak Adak para ti. Gracias, preciosa. Oye, esa es nuestra contraseña secreta. ¿Dónde la aprendiste, Vilma? Nosotras tenemos forma de averiguar las cosas. Ay, ¿y qué forma? ¡Vilma! ¡Ábreme la puerta! ¿Y por qué se quedó cabal cuando lo había agarrado? Se quedó sin video y sin nada. Bueno, ni modo. La deberemos. Pero la que no vamos a deber es la de He-Man. Masters of the Universe. Aquí estás, He-Man. Vámonos. El rayo desaparecedor, dice aquí. A ver. O Skeletor, que lo quieren salvar. A ver, que suene He-Man. He-Man y los amos del universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije: ¡por el poder de Grayskull! ¡Yo soy He-Man! Kringer se convierte en un felino superpoderoso. Y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Solo tres seres comparten este secreto: la reina Sorceress, Man of Arms y Orco. Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor. He-Man y los Masters of the Universe. Bueno, cumplí con esa. Ahora me faltaría la de Magnum P.I., Tom Selleck, con su gorrita de los Tigres de Detroit. Yo tenía una secre que se moría por Tom Selleck y He-Man. A puro recuerdo infantil nos hemos batido hoy. A ver si se acuerdan de esta. Usaba una cuchilla marca Swiss Army. Jamás disparó una pistola. MacGyver, al que aquí conocíamos como MacGyver. Y se convirtió en sinónimo de un hacelo todo, repáralo todo, sábelo todo. Y de paraíso de viejitos se convirtió en meca. Miami, gracias a la serie Miami Vice. Y siendo ya las 12:02, me despido. Muchas gracias, muy amables. Ha sido un placer inmenso el haber sacado, o que me hayan permitido haber sacado, el niño interior. Espero haberle traído gratísimos recuerdos. Celebramos así, con un día de atraso, el Día Internacional o Mundial del Niño. Y como decían al terminar un cuento, me meto en un hoyito para que me cuenten otro más bonito. Aquí este cuento terminó. Gracias a Diego Cigarán, a Luis Rivera, a Maite Gómez, a Margarita Mengíbar de Orellana y también a Fernando Díaz. Y reitero mi abrazo hacia la distancia para Alirio Mena, que hoy está cumpliendo años. ¡Ajá! Es tiempo de no acabar, porque el pequeño es un llorón que siempre sale con esa canción. ¡Me voy para mi merienda! ¡Dios! Salud, salud, salud. Las 7 ya van a dar, el niño va a merendar. Las 7 van a sonar y es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón que siempre sale con esta canción. Ay, mamá, me duele mi diente porque traen la leche caliente. Yo así no la quiero tomar, que se la lleven a enfriar. Las 7 ya van a dar, el niño va a merendar. Las 7 van a sonar y es cuento de no acabar, porque el chiquito es un llorón que siempre sale con esta canción. Ay, mamá, mira esta María, siempre trae la leche muy fría. Yo así no la quiero tomar, que la vuelva a calentar. Las 7 ya van a dar, el niño va a merendar. Las 7 van a sonar y es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón que siempre sale con esta canción.